tener que regresar a la rutina. Voy a tener que regresar a la rutina donde consumía mi vida antes de perder tu amor. Van a tener que abrir de nuevo la cantina para seguir la misma vida y embriagarme de licor. Para esconderme donde tú no me consigas y en otros brazos derramar mi gran amor. Y el cantinero regalarle una propina para que a nadie le diga que aquí estoy bebiendo yo. Bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella. Ay, bebiendo yo, bebiendo yo, ay, bebiendo yo por ella. Ya no me importa, queda mal con mi promesa. Ya no me importa, queda mal con mi promesa. Si tú fuiste la primera que fallaste en el amor, voy a buscar con quién matar esta tristeza que tu desengaño deja sin motivo y sin razón. Voy a tomar hasta que yo pierda la cuenta de cuántos tragos tiene una botella de ron. Y el cantinero que cierre todas las puertas pa' que nadie se dé cuenta que aquí estoy bebiendo yo. Bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella. Bebiendo yo, bebiendo yo, ay, bebiendo yo por ella. Si algún amigo me encuentro por coincidencia, si algún amigo me encuentro por coincidencia, yo le brindo una cerveza, le doy un trago de ron. Yo lo convenzo pa' que no le diga a ella que estoy con una botella tirado a la perdición. Y al cantinero pa' que no ponga querella, por mi molestia le hago una proposición. No pague impuestos que si la cantina sellan y entonces no se den cuenta que aquí estoy bebiendo yo. Ay, bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella. Bebiendo yo, bebiendo yo, bebiendo yo por ella. Bebiendo yo, bebiendo yo. Deme un trago, compadre. ¡Ay, bebiendo yo por ella!